4 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bellísima cortina musical. ¿Qué es esto, Marmo? Esto lo eligió el amigo WhatsApp y es un disco de clásicos standards de jazz que se conoce, que hizo McCartney, que lo grabó en el sello como corresponde, con la mujer de... con Diana Krall, que es la mujer de Elvis Costello, con lo cual estaban todos ahí departiendo amablemente. No creo en los términos en los cuales estábamos departiendo nosotros acá antes de la música, pero anda a saber, porque por ahí McCartney también tiene su carácter. También McCartney tiene su carácter. Igual es muy feliz con Elvis Costello. Sí, son todos amigos, gente de muchos años. Han hecho muchos laburos juntos y esta canción la canta siempre en vivo. Sí. Hermoso, hermoso tema. Hermoso, sí. Antes de irnos al boletín, Carlos, yo te había dejado plantear un interrogante que era tu perspectiva, tu opinión, tu impresión sobre las declaraciones de Daniel Vila ayer en Animales Sueltos con Fantino, ¿no? Que fueron fuertes, involucró al presidente, un episodio que, bueno, hoy aparece un fiscal queriendo investigar y que tiene que ver con la ausencia casi absoluta de división de poderes, ¿no? O el uso incluso del Código Penal para generar espacio de negocios y esas cosas. ¿Cómo lo ves vos? Así como vos lo acabas de decir, me parece. Entonces pasemos a otro tema. No, en serio, vos lo conoces a Daniel. Sí, pero no importa, sí, pero al margen de conocerlo a Daniel Vila, creo que lo que está poniendo sobre la mesa es los aprietes de la máxima autoridad del país, que además habla de, ya le dije al procurador, lo que muestra la absoluta falta de respeto por la famosa independencia de poderes. Claro. En ese sentido, perdóname, que me acordé de que en un momento cuando hubo un intento de mandar una ley sobre las cooperativas que decían que tenía tu nombre y tu apellido. Y cuando queríamos... Ah, bueno, sí, claro. Querían cobrar ganancias. Querían cobrar ganancias y decía, algún columnista dijo eso. Algún columnista dijo eso. Pero bueno, yo creo que eso era más un argumento para decirle a los otros, ustedes tienen pagan las consecuencias porque son amigos de esto, que otra cosa. Lo que querían era recaudar, de verdad, una voracidad recaudadora para cobrarle a los que no le tienen que cobrar y seguir mirando para el otro lado con los que le tienen que cobrar. Pero volviendo al tema, en realidad la que tendría que haber actuado de inmediato es la Oficina Anticorrupción, ¿no? ¿La qué? La Oficina Anticorrupción. Dicen que hay una, pero no está para esas cosas. No está para esas cosas. No, bueno, cuando usted, vos decís no está para esas cosas, casi no es un chiste. No, porque lo dijo Laura López. Claro, dijo que ella, como había sido muy criticada, que no iba a investigar a funcionarios de la actual gobierno. Delirante, ¿no? Sí, casos de... Que es exactamente para lo que está la Oficina Anticorrupción. Por supuesto. Es para eso. Pero bueno, me parece bien que intervenga un fiscal. Estas cosas, yo voy a decir lo que digo siempre. Más allá de mi opinión, de lo que pienso de cada uno de los que involucrados, lo que uno tiene que querer es que haya justicia. Y que no hay que prejuzgar y tener la conclusión antes que... Acá hay una denuncia. Las denuncias hay que investigarlas. Y las investigaciones son las que determinan las responsabilidades. Porque si no, se cae en lo que se llama prejuzgamiento, que hace un daño enorme. Y que nos hemos tan acostumbrado mal todos a prejuzgar, que después te llevan a que un juez hace la bestialidad del juez Moro, que condena por íntima convicción. Claro. No necesita pruebas, o hay gente detenida por las dudas, porque entonces, sin entrar a hacer juicio de valor, y digo yo, a Milani, los 2 años que estuvo preso por algo que ahora lo declararon, no faltó de mérito, sino inocente. Sobreseído. ¿Cómo se resuelve? Es un caso para entender por qué el tema de la libertad condicional, mientras se sustancia un proceso y mientras no se prueba en la instancia que corresponde, porque ni siquiera la primera instancia condena a una persona, porque el principio elemental de justicia universal es la inocencia previa. Es decir, nadie tiene que probar que es inocente. Okay. Todos somos inocentes hasta que no te prueban que sos culpable. Claro. Es decir, y por eso está la famosa, yo no soy abogado, pero el indubio pro reo, es decir, en caso de duda, a favor del reo. Si no hay prueba, la sospecha no alcanza. Claro, la libertad como primera instancia, claro, hasta que, por las dudas. Por eso hace falta la evidencia del delito. ¿Dónde está la evidencia del delito? Si no está la evidencia del delito... Bueno, ese parámetro ha sido alterado con la doctrina Irurzo. Todo ha sido alterado, pero bueno, como tantas cosas que han sido alteradas. Yo te digo lo que yo creo. Me parece bien que inmediatamente haya intervenido un fiscal. Y esperemos que el fiscal actúe de acuerdo a derecho y que vaya a fondo en una investigación, y que si, como dice Vila, tiene pruebas, grabaciones, documentación certificada por escribano, etcétera, eso dé lugar a que se sustancie la causa que corresponda. Ahora, creo que a eso hay que aspirar, ¿no? Acabo de leer, me estaba mirando el teléfono mientras charlábamos, que ya está, ha sido presentada por el fiscal Marijuán esta denuncia. Yo tampoco quiero entrar en el prejuzgamiento. No quiero dejarme llevar ni por mis afectos ni por mis bromas. Que caiga mejor o peor a alguien. Claro. Pero yo te pido una lectura más política, que es porque un empresario del porte de Daniel Vila en este momento se atreve, si se quiere, a plantear esta denuncia. Bueno, porque tal vez antes no se atrevía y ahora siente que las condiciones políticas se lo permiten. Digo, yo no sé, yo no soy intérprete de Daniel Vila, con el que tengo, quiero decirlo, además una muy buena relación. Pero en todo caso, el apriete por el cual él tuvo que desfinanciar su empresa en pos de un beneficio para otro, digamos, eso es real, digamos. Sí, sí, eso pasó. Digo, tiene prueba fáctica eso, ¿no? Eso, en principio... Vuelvo a repetir, si vos me preguntás, mi simpatía está del lado de Daniel Vila, sí. Pero yo lo que digo es que esto, él hace una denuncia, las denuncias se tienen que investigar por lo que tienen que investigar y tienen que llegar a las conclusiones que se llega con las pruebas que se pueden sustanciar. Tenemos que acostumbrarnos a que si querés vivir en serio en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, las cosas tienen que funcionar así, y vos no podés condenar al principio, es decir, determinar en los medios quién es culpable y quién es inocente, y bueno, está condenado porque tal medio te puso en la tapa que vos hiciste tal cosa. Claro. Es gravísimo eso, como sociedad. No hay forma de después, ¿cómo lo levantás? La tapa de Clarín, de Garré y Máximo Kirchner con sus cuentas en los paraísos fiscales, hace un daño irreparable. Quedó, ya está, nadie... Es un daño irreparable, porque además... por allí en algún lugar chiquitito salió que fue desestimado porque no había tal cosa, pero cuánta letra y cuánta palabra se dio y corrió y se instaló alrededor de una cosa de eso. Y cuánta conmoción, ¿no? Claro, bueno, por eso es como, digamos, cosas muy graves. Entonces, tengo ahí una pregunta para hacerte de base. Me dicen que en el equipo de Alberto Fernández están muy preocupados por la cuestión de la divisa, por lo que puede llegar a dejar el Cambiemos o Juntos por el Cambio o el macrismo, digamos, como herencia en ese plano de restricción, digamos. ¿Cómo lo estás viendo vos eso? No entiendo cuál es la pregunta. ¿De dónde van a salir los dólares? ¿Si el fondo va a poner los dólares? ¿Si no? ¿Si va a venir un mecanismo todavía de mayor administración de la divisa? ¿Alguna vez vos lo charlaste eso acá? A ver... yo creo que incluso lo hablamos la semana pasada, e incluso cuando me preguntaron, no sé si fue acá o en otro lado, por el tema de del desembolso de los 5.400 millones, digo, tratemos de ser coherentes, sí. Porque estuvimos todo el tiempo diciendo que se había endeudado al país para favorecer la fuga. Sí. Por lo tanto, si ahora no le dan los dólares estos, no lo convirtamos en un grave problema. En una catástrofe, claro. Porque por ahí es saludable que no nos los den. Porque esos dólares que no vienen son dólares que no debes. Claro, así es, porque no los debo, porque entonces voy a deber 55, voy a deber 44. O sea, empieza la política de desendeudamiento con eso. Y de alguna manera, el no endeudamiento es parte del desendeudamiento. La Argentina tiene que generar divisas a partir de su intercambio comercial. Y ese intercambio comercial debe tener una política de exportar todo lo que se pueda exportar razonablemente y, por el otro lado, importar aquello que es imprescindible exportar razonablemente. Sí. De manera de generar vía un superávit comercial, las las divisas que necesitas para funcionar. Uh-huh. Yo a veces con cosa muy sencilla para que se entienda, digo, a ver, imaginémonos que no tuviéramos deuda externa, uh-huh, y que tuviéramos superávit comercial. ¿Para qué necesitas reservas? Digo, primer grado inferior. Sí. No hacen falta. Claro, porque si yo tengo superávit comercial y entonces genero más divisas que me entran que las que salen. Alguien puede decir para el momento en que no tenés superávit. Claro, un poquito de reserva para el momento que no tengo superávit. Un cochecito, un canutito. Claro. Como vos tenés un ahorro por si en algún momento tenés algún contratiempo, un año malo, una cosecha mala, claro, etcétera, etcétera. Pero no es un tema. El problema es que hoy estás endeudado, tenés un flujo de vencimiento fenomenal que compromete las reservas. Por eso, la preocupación, supongo, a la que vos hacías referencia, tiene que ver con cómo se va a negociar esa deuda. El gobierno de Macri ha hecho, contra su voluntad, un gran servicio. Reconocer que la deuda estaba estructurada de una manera que no se podía pagar. Claro. Uh-huh. Imagínate que hubieran llegado al cambio de gobierno sin hacer esto y el nuevo gobierno tuviera que sentarse a decir así no se puede pagar, y yo, mirá, viste que los populistas sí. No se puede pagar, hay que reestructurar, está claro. Ahora viene qué, cómo, qué se negocia. Entonces la negociación puede ser simplemente plazo, puede ser tasa, puede ser monto, qué se negocia. ¿Y contra qué se negocia? Una cosa son los tenedores de bonos, donde el tema es una negociación económica, y otra es el fondo, que te va a venir con los condicionamientos. Y entonces, quiero entrar en un tema que me parece que va a marcar lo que viene, que es la ofensiva desatada sobre el futuro gobierno desde ya, para que se alinee con la política de Estados Unidos y haga lo mismo que hace este. Decime el título de vuelta porque está bueno, en serio. Muchachos, miren, Urnequian le pide a Fernández que apueste por los Estados Unidos. Sí. Dice la nota, una nueva voz empresaria se sumó a lo que parece ser la nueva grieta del círculo rojo, China o los Estados Unidos. Días atrás, Paolo Roca, de Techín, señalaba que China era una amenaza, que la relación con los Estados Unidos se va a complicar y en esto vamos a tener que decidir en dónde estamos. Sigue la nota, y no la voy a leer toda. Ayer fue el turno de otra de las voces del Círculo Rojo local. Eduardo Urnequian, uno de los hombres más ricos de la Argentina, habló con la agencia Bloomberg y le recomendó a Alberto Fernández que no se apoye en China para obtener apoyo financiero, sino que se quede con los Estados Unidos. Comillas, darle la espalda a Estados Unidos nuevamente y buscar una alianza con China para obtener fondos sería un gran error. El próximo presidente argentino debería entender que no hay otro camino hacia el crecimiento que abrazar el liberalismo al estilo estadounidense, basado en principios que generan progreso y prosperidad. Mira, esto es lo mismo que Macri le reclamó aquel día enojado al kirchnerismo, sí, a los populistas, cuando dijo, bueno, ustedes votaron, aguántensela, sabe lo que le va a pasar. Uh-huh. En un país normal la gente vota entre dos candidatos que proponen lo mismo. Entonces acá lo que le están diciendo, y me llama la atención, que en La Nación de hoy, Pañi, en una amplia nota que titula Alberto Fernández ante un mundo hostil y reacio a prestar dinero, deambula por y llega a la misma conclusión parecida a la que recién Urnequian, Paolo Roca, etcétera, parecen recomendar. Fíjate lo que dice Pañi. No debería sorprender que el canciller Araujo, que la semana pasada por cuarta vez en lo que va del año visitó Washington, siga caracterizando a Fernández como una mamushka. Lo abres y adentro están Cristina, Kirchner, Lula y Chávez, dijo hace 15 días. Punto. Terminó lo. El candidato, dice Pañi, debería contemplar que este problema político se le suma a otro económico. además de una enemistad ideológica con Bolsonaro, él enfrenta una contradicción económica con Paulo Guedes, el megaministro de Hacienda de Brasil. Guedes, un defensor a ultranza del libre comercio, se propone avanzar en el acuerdo con Europa y negociar varias cláusulas de apertura con los Estados Unidos. Al fin de ese proceso imagina una especie de Brexit. Brasil abandonaría el Mercosur no para aislarse como Gran Bretaña, sino para bajar barreras arancelarias. Este proceso brasileño es, si resulta exitoso, el principal desafío que afrontará cualquier gobierno argentino a mediano plazo. A la luz de estos conflictos y dificultades determinantes para las necesidades financieras del próximo gobierno, hay tres designaciones que en el caso de Fernández son cruciales: la del canciller y la de los embajadores en Washington y Brasilia. Aunque Fernández insista, como viene haciendo con sus interlocutores extranjeros, en que su gestión será peronista, no kirchnerista, esos tres funcionarios tendrán mucho que explicar. Es decir, está diciendo Brasil, aliado de Estados Unidos, y si Argentina no hace la misma política, se la va a ver en dificultades. Incluso habla de la Unión Europea. Le quiero decir que hoy está en los diarios que ayer el Parlamento austríaco vetó el acuerdo Unión Europea Mercosur. Sigue cosechando éxito el acuerdo. En la línea parecida a la de Francia, ¿no? En la línea parecida a la de Francia, donde el principal problema es la actitud de Brasil, que acá parece ser que fuera el problema para nosotros. Que es el que puede hacer que todo. Es el que puede hacer todo. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que se ha desatado, o se está desatando, y lo vamos a ver intensificar en los próximos días, una acción destinada a comprometer a este próximo gobierno, antes que largue, a que va a seguir haciendo lo mismo que hace este. Sí, lo van a tratar de convencer de que lo eligieron para que haga lo mismo. Que va, claro, y no, que si hace otra cosa le va a ir mal. Claro. Y que va a tener problemas. Y entonces viene todas estas consideraciones y aparecen todas estas referencias diciendo, che, guarda, una cosa es, otra vez, para la campaña y para ganar, fenómeno, pero para gobernar, no. Uh-huh. Entonces hay que decir claramente que en las PASO la gente votó claramente que quiere otro modelo, uh-huh. No votó otra persona. Votó otro modelo, otro proyecto de país basado en otras premisas. Claro. Y hay que decirlo todos los días esto, porque la presión que va a tener Alberto Fernández y su equipo para que haga buena letra va a ser enorme. Y yo no estoy diciendo que hay que patear ningún tablero, para que también quede claro de lo que estamos hablando. Yo me quedo con Fernández diciendo con Estados Unidos hay que tener relaciones maduras. Sí. Relaciones maduras son relaciones donde lo que prima es el interés nacional. Relaciones maduras son no relaciones de subordinación. Esas son relaciones maduras. Relaciones maduras son, yo tengo un mundo multipolar y trato con ese mundo multipolar y acuerdo con ese mundo multipolar en función de lo que le conviene a la Argentina, y no me subordino a uno de esos factores de esa multipolaridad y suponiendo que eso es lo que me va a dar éxito. Más amigo de Trump no se puede ser que Macri, no le fue bien, digámoselo con todas las letras a la gente. Sí. Más alineado con la política de Estados Unidos. Claro, no, porque Trump levantó el teléfono y le dijo al secretario del Tesoro, claro, que le diga al FMI que le dé la plata, y sí, le dieron la plata. No, buenísimo. Puede pasar, ya, ¿sí? No existe esa posibilidad de que podás elaborar una política de mayor alineación. Le dicen que salga a hablar mal de Venezuela y se compite con Bolsonaro a ver quién más chupa media. Y llueven las inversiones. Y no pasó nada. El problema es que ahí... Pero digo, porque si no, vos, si te atrae la realidad, Urnequian dice, guarda que si no tenés buenas relaciones con Estados Unidos te va a ir mal. Y digo, venimos de eso. Este gobierno asumió, dijo, viva las relaciones carnales. Trajo... Hay que pagarle a los buitres sin chistar al contado lo que dice el juez. Bueno, Griesa. Sí. Convengamos que el Estado siempre tiene una agenda permanente, ¿no? Sí, pero no me dejamos nosotros de decir también a dónde lleva esa agenda permanente, porque se puede caer en un lugar peligroso. Creo que nuestras voces deben advertir esto con absoluta claridad. Sí, porque el Estado ahora, antes que pase, Claro, ¿no? Cuando ahora, antes que pase, está bien. Sí, está muy bien. Porque el establishment llevó a que en Brasil, digo, Brasil siempre tuvo relaciones maduras con los Estados Unidos, fuera Fernando Henrique Cardoso el presidente o fuera Lula. Claro, se decía que Itamaraty era siempre un ejemplo de coherencia, bueno, y hoy eso se quebró. Ahí, la película esta que de la cual hablaba, Latinoamérica Territorio en Disputa, Lula lo dice. Ahora está ya directamente están vendiendo Brasil. Claro. Brasil no es que se está como cooptando, no, está lo están vendiendo. Claro, bien. Entonces, por eso digo, creo que de acá al 10 de diciembre, y más adelante también, pero acá al 10 de diciembre, la ofensiva para que el equipo de Fernández sea un equipo que le gusta a ellos y no que haga el interés nuestro. Claro. ¿Qué pasó con Melconian, no? Que tuvo Jerry Fernández a decir, yo no le pedí un plan. Porque, viste, te quieren instalar a toda costa. Melconian critica por derecha a Macri, sí, claro, por débil, porque no hizo el ajuste que tenía que hacer los dos primeros años. O sea, ¿cómo yo voy a levantar lo que dice Melconian? Mirá lo que dijo Melconian. Que se lo guarde Melconian, a mí no me interesa lo que dice Melconian. Melconian se queja de que este gobierno, como Esper, no de crisis Esper, no, había que haber echado 1,5 millones de empleos públicos, había que haber hecho el ajuste en serio. Esto es kirchnerismo light. Ahora, ¿qué es lo que explica esta gente? Porque si todos estos años hubo una sobreactuación de alineamiento con los Estados Unidos, como Macri... Explican. ¿Y cuál sería la razón del fracaso de Macri? Lo dan por oído. La mala gestión, los errores que se cometieron, volver a los errores. Las inconsistencias y la descoordinación. Claro. Por otro día, la Conza. Claro. Entonces, yo digo, seamos claros. Yo no creo que uno tenga que decir, la política argentina tiene que ser una política de enfrentamiento con Estados Unidos. Es una política de relaciones maduras. Tenés que negociar desde el lugar que te corresponde los intereses de la Argentina defendiéndolos. Entonces, a mí me parece bárbaro que Fernández se reúna con el presidente del BID para ver si puede utilizar los miles de millones de dólares que están acordados y que este gobierno no ha utilizado para desarrollar obras de infraestructura. 6 mil millones de dólares. ¿No? ¿Por qué decir, no, pero el BID lo maneja? Está bien. Todos los recursos a disposición. Si no me piden cosas que no debo hacer y que condicionan al país y a su gente, que es lo que no se tiene que aceptar, que son los condicionamientos del fondo. Entonces, nosotros le prestamos, pero ustedes tienen que bajar el salario, tienen que bajar las jubilaciones. No, pará, hermano. Para sí, eso, no. Acá en el medio hubo una elección, y esa elección votó claramente otro rumbo. Otra cosa, no votó lo que Macri reclama. Insisto, piénselo, él dijo, en un país normal, sí, con lo cual define y comparó con Chile. Claro. Y puso el ejemplo de Chile, dijo, en Chile cambia Bachelet. Más o menos, claro. Bueno, acá la gente votó que quería otra cosa. No quería que siguiera más o menos. Claro. Entonces, si como todo hace presumir, las urnas ratifican que el sentimiento mayoritario del soberano, que es la ciudadanía de nuestro país, que es la verdadera dueña del destino del país, que son los mandantes, que son los que le dan el poder al mandatario, porque insisto en una cosa que hay una confusión hasta terminológica. La gente cree que el mandatario es el que manda, el mandatario es el que cumple el mandato. Está mandatado por algo. Está mandatado a hacer algo. Está bien. Por eso uno le reclama, dice, pero usted dijo pobreza cero, inflación una pavada, esto, lo otro. Ese era el mandato que del voto, porque estaba en base a la promesa. Entonces, Alberto Fernández, ¿qué dice? Hay que ponerle plata al bolsillo a la gente, hay que reactivar el mercado interno, hay que proteger a las pymes, hay que proteger a las economías nacionales, hay que volver a darle pelota a la ciencia y la tecnología. Bueno, ese es el mandato. Y eso es lo que la ciudadanía tendrá derecho de exigir que se cumpla. Y así se valora la democracia y se revaloriza la política como un instrumento, el único capaz de cambiar las cosas. Porque cuando no se cumple, cuando yo digo lo que querían escuchar y hago lo que creo que hay que hacer, la política se va a los caños. porque entonces es un engaño. Claro. Los que creemos que la política es el único camino para transformar las cosas, tenemos que defender que el mandatario debe cumplir con el mandato y que es una condición indispensable para que la confianza ciudadana exista. Cuando Kirchner dijo el 25 de mayo aquel discurso, cuando vimos que lo empezó a cumplir, empezamos a ver, se revalorizó la política. Se revalorizó la política. Y es más, pasó del 22%, amplió su base de legitimidad. Enormemente. Pues enormemente. Hay un filósofo que se llama Enrique Dussel, que trabaja realmente estos temas, y dice que la peor corrupción es la traición al mandato popular. Lógico, porque no hay peor cosa que eso. Exactamente, se desvirtúa la democracia, se desvirtúa la cuestión electiva. Claro, y además mandan los mercados. No, pero mercados, ¿cómo mandan los mercados? ¿Para qué voto yo si mandan los mercados? ¿Para qué voto yo si mandan los mercados? Que vayan, hagan en Wall Street una... Entonces, pero no, en serio, porque nos vamos acostumbrando. No nos acostumbremos. No hay riesgo. No hay riesgo. En mi caso, por lo menos a esta altura. Carlitos, te queda media horita más. Sí, claro. Estamos hasta las 12 hablando aquí con... Tengo que pegarle acá a los... Carlos Gela. Sí, ahora le vamos a decir. Nos dijo liberales. Después del boletín lo vamos a charlar frente a frente. Ahí venimos. 34 minutos, casi 35 minutos, pasaron de las 11 de la mañana, luego el boletín, teníamos pendiente una pelea, nos teníamos que pelear. No, pelea no, yo ya me lo explico y lo entendí, pero no importa que me lo explique de vuelta. A mí me gusta, o por lo menos tengo que decirlo, ver que hay ciertos sectores de establishment que critican, como antes no lo hacían, a Mauricio Macri. Y a la mañana hablábamos de Velocopit, el dueño de una de las prepagas más importantes, creo que es incluso el presidente o representante de la Cámara, ¿no?, de prepagas, me parece. Sí, pero, también es socio de Daniel Vila, porque también es accionista del grupo. Pero por las cosas que putea, vamos a decirlo así, por las cosas que putea, no, pero es distinto, las conducentes, ¿verdad? No, por eso, porque si no es lo que hablábamos antes de Melconian. Sí, es decir, no todos los que critican por todo lo que está pasando como tienen razón porque son críticos. Es decir, porque hay una cosa que pareciera que da lo mismo criticar por cualquier cosa, hasta por lo que está bien, hasta por lo que está bien. Y a eso viene esto que pasó fuera del aire y que quedamos en repetirlo al aire. Yo lo escuché ayer a ustedes hablar de un par de cosas que tenían que ver con los efectos negativos que generaban las restricciones cambiarias. Sí. Y yo digo que están comprando los argumentos de los liberales sin darse cuenta. Como le pasa a algún conocido o algo por el estilo, uno le parece que está bien, pero no está bien. Inevitablemente suceden esas cosas. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que avanzar en una cultura donde el bimonetarismo vaya tendiendo a desaparecer. Nosotros necesitamos que la gente piense en moneda nacional. Nosotros necesitamos que las operaciones se hagan en moneda argentina. Y tenemos además que asumir que toda regulación genera búsquedas inmediatas de cómo se violan. Y no podemos partir de que mirá ahora lo que pasa. Sí, ¿quién no sabe que si pones control de cambio vas a tener maniobras? Entonces, y a los 5 minutos inventaron el rulo. Claro. ¿Sabés cómo se combate al rulo? Con otra regulación. Y después aparecerá otra. Y aparecerá otra y vos tenés que seguir. Sí, en el medio del pataleo no pueden entrar las barbas. No pueden entrar, claro. Entonces te va a venir, claro. O el queso brino podemos importar ahora. Sí. Tampoco lo podíamos comprar, pero bueno, no importa, es así, ¿viste? Bueno, por eso. Entonces, a eso me refiero, que no nos compremos los argumentos de los neoliberales que aman la libertad, sobre todo para ellos, y asumamos que las políticas de regulaciones implican restricciones. Tienen que ser justas esas restricciones, tienen que ser adecuadas, no tienen que ser indiscriminadas o arbitrarias. Arbitrarias, ¿no? Y también tienen que ir ajustándose, porque seguramente este gobierno tomó de apuro una medida, vamos a repetir, en la que han dicho ellos que no creen, claro, que no quieren, que no les gusta y que son transitorias. Uh-huh. Porque si dependiera de ellos, Macri dijo, las pusimos para evitar daños mayores. el subconsciente lo traicionó porque reconoció que había daños que se habían, que habían producido, y tomaron estas medidas para evitar daños mayores. Pero que no están en su... No, prometió que si ganaba las levantaba. Automáticamente. Automáticamente, muy bien. Como las tomaron de apuro, es probable que tengan imperfecciones y se van resolviendo. Como que no hay... el fino no, no, no está. Claro, entonces, el tema de las viviendas. Y bueno, están tomando una decisión razonable, poner un monto, vivienda única, familiar... Pero, ¿por qué te voy a dejar que puedas comprar dólares para invertir especulativamente en Puerto Madero? Sin dejar Puerto Madero. O en cualquier lugar. En donde Caballito. En Caballito. Sí. Para no caer en estereotipos. No, no, por eso. Claro. ¿Por qué? Son recursos escasos. Uh-huh. Ahora, entonces te regulo. Digo, bueno, sí, para la vivienda única, sí. Para pagar al exterior... Y bueno, son obligaciones contraídas y un bono emitido. Sí, ahora, yo leí por ahí, no sé si es verdad, lo leí, que IRSA, lo digo con... se quejaba que no podía... porque no podía pagar al exterior una obligación que le vencía. Yo leí por ahí que en el prospecto de esa obligación era pagadera en la Argentina, era en dólares, pero pagadero acá. Entonces, lo que pasa es que como de acá después no la pueden sacar, porque está la restricción, querían que la pueda pagar afuera directamente. Pero pareciera, si fuera cierto, que no hay una limitación. La tenían que pagar acá. Claro. La tenían que pagar acá. Y si nosotros decimos que las divisas son un bien escaso y que hay que administrarlo, desde luego administrar quiere decir eso, establecer prioridades y hacer que estén para lo que es prioritario, que las divisas alcancen para lo prioritario. Puedo decir que el panquequismo este de algunos actores del establishment hoy están criticando a Macri, mañana van a criticar a Alberto Fernández y continúa con la misma política. No, primero, no, yo creo que en general ellos son coherentes, ellos quieren libertad de mercado. Libertad total y absoluta. Absoluta, quieren llevársela cuando quieran, sin ninguna restricción. Estaban felices con que las exportaciones no haga falta liquidarlas. Todo eso les produce, es lo que ellos quieren. Ese es el modelo de ellos. Ahora, digamos, fracasó ese modelo. ¿Cómo hay que decirlo? Le fue mal al país, le fue mal a la gente. Nos fue mal a los ciudadanos y a las ciudadanas que vivimos en este país mayoritariamente con la aplicación de esas políticas. Y nos fue tan mal que... con todo el aparato comunicacional, con el Big Data y con todos los inventos no pudieron para tampoco, ¿sí? Colonizar el pensamiento de la sociedad, no pudieron, porque sus políticas han hecho tanto daño a la vida cotidiana, y además está tan fresco, que antes estaban mejor, porque esa es la otra cosa. Claro, no es que pasaron 10 años, está tan fresquito, inmediato. Que hace 3 años y 9 meses... vivían mejor, vivíamos mejor, que indudablemente hay como una cuestión natural. De contraste. Queremos que se vuelva aquello, claro. Como bien se dice, sin necesidad de cometer los mismos errores. Ahora, corrigiendo las cosas que seguramente se podían haber hecho mejor que las hay, pero rescatando los ejes virtuosos de lo que se hizo. Ahora, estas críticas del establishment, de actores empresarios, sí. A Macri, digo, el Frente de Todos, ¿no es con todos? ¿No están todos dentro del Frente de Todos? ¿No era que se resignaba profundidad para ganar amplitud? No, pero no exageres. Es con todos, pero tampoco... No exageres, con claro. Los que quieren estar todos. Claro. ¿Lo ponemos al arzobispo de Salta, por ejemplo, adentro? Habría que preguntarle a él. Si quiere, claro. Porque, bueno, yo creo que en general los obispos no militan en política. Por favor. Hacen política. Ah, me encantó la diferencia, está bien. No. Está bien. No militan en política, hacen política. No te escucho hasta el final, viste que te... Claro, sí, no. se apura. Tiene un impulso juvenil que lo desborda. Ese es, por suerte, es el que viene todos los días. No, yo he sido un defensor... Sí. Y sigo haciendo, y he explicado también, y voy a repetirlo para que se entienda, porque ahora se entiende mejor. Yo he advertido que amplitud, pluralidad y diversidad eran contrarios a profundidad. Porque cuando yo me junto con diversos, quiere decir que no pensamos igual, y pero vamos a tener que acordar en un punto que seguramente no será el que yo quisiera. Eso es acordar. Es lo mismo cuando se habla del acuerdo económico-social. ¿Por qué se habla de acuerdo económico-social? Porque los que vienen no están de acuerdo, representan intereses diferentes, y los pones en una mesa y construís un acuerdo. Un acuerdo. Ese acuerdo, nadie se lleva el 100% de lo que quiere. Lo pretendía, sí. Es el acuerdo posible de equilibrio entre los distintos sectores. Eso es el acuerdo económico-social. Entonces vos le tenés que decir, vos le podés decir a los empresarios, miren, ustedes tienen que perder plata. Les tenés que decir, ustedes no tienen que ganar tanto. Ese es el acuerdo. Tiene que tener un límite. Tu rentabilidad, no puede ser el de 300%. No puede ir en contra de que al otro haya que bajarle el salario. Eso en favor de Daniel Vila, ayer en la nota lo dijo. Lo dijo a la hora de plantear. Dijo algo así como porque le pregunta por la reforma laboral, y él es muy vago en relación con la reforma laboral, pero dice, no puede pasar que si los sindicatos piden cada vez más derechos, y nosotros queremos, los empresarios, queremos pagar cada vez menos sueldo, no nos vamos a poder acercar. Eso es el acuerdo. El acuerdo es una negociación. Cristina lo llamó contrato, que es plasmar el acuerdo en una forma que yo creo que es la correcta, porque el contrato se tiene que expresar en 20 leyes, o 15 leyes, o 32 leyes, que son la expresión del acuerdo, porque si no, también el acuerdo puede terminar siendo una expresión de buena voluntad. Las declaraciones públicas. Declaraciones que nos comprometemos solemnemente. De hecho, Macri lo hizo, ¿no? Claro, Macri lo hizo. A no despedir a los bonos de 5.000 pesos, y todo lo demás, y después. Entonces, no aumentar los combustibles. Cuando vos haces un contrato entre los distintos sectores sociales y lo plasmas en leyes, establecer reglas que además tienen que tener carácter punitivo cuando no se cumplen. Sí. Entonces vos podés funcionar dentro de ese acuerdo. Entonces eso es lo que yo digo. La amplitud, la pluralidad y la diversidad también marca un límite. No todo lo que están en el frente de todos piensan igual. Lo que hay es un acuerdo. Vos acordate cómo arrancó. El límite es Macri. Muy pocas condiciones había. Yo, si me buscaba saber que cada vez que lo dije, el límite es Macri y lo que representa Macri. Porque no se trata de cambiar a la persona para hacer lo mismo, que es esto que nos están proponiendo ahora. No se trata de que Alberto Fernández haciendo lo mismo que Macri es mejor. Sí, porque es más racional, no, porque más se va a equivocar menos. No. Alberto Fernández tiene, y yo creo, va a hacer otra cosa, que probablemente no será lo que los sectores más radicalizados del frente quieren, pero tampoco será lo que quieren los otros. Y ahí viene lo de las relaciones maduras, la conveniencia de que la Argentina tiene que ver cómo negocia con todos los bloques y no tiene que ser el furgón de cola de los Estados Unidos. Tiene que ser un país que busca, como se buscó en la gestión anterior, los BRICS, que eran una gran oportunidad, los BRICS, y todo aquello que estén en condiciones de ofrecernos acuerdos que no condicionan nuestras políticas internas y que pueden ayudar al desarrollo, aunque hagan ellos un negocio, pues está bien. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, la inversión en las usinas de Santa Cruz era una inversión altamente virtuosa, porque se pagaba con el producido de energía, si no se amortizaba un dólar hasta que esas represas no empezaban a producir energía, y con la facturación, con la energía que se vendía, una parte de eso iba destinado a amortizar la deuda. Entonces ese es un crédito altamente beneficioso. Chino, ¿no? Porque sí, porque te amplía la capacidad de generar riqueza y con esa riqueza que vas a generar... Claro, pagás adelante y no te estás comprometiendo el precio. Ahora, si a mí me vienen plata que financiera, lo único que hace es llevarse riqueza, porque otra vez vamos a repetir, no hay riqueza financiera. Las finanzas no generan riqueza, trasladan riqueza de un sector a otro. Entonces, cuando alguien gana con los bonos, alguien pierde. Cuando alguien gana con las LELIC, alguien pierde. Todo es así. La riqueza se genera con trabajo, con valor agregado, con incorporación de ciencia, de tecnología, de innovación. Eso genera riqueza. A esa generación de riqueza hay que apostar. Y esa es la inversión que necesitás. Cuando vos tenés una inversión para hacer un camino y mejorar la infraestructura de transporte de la Argentina, estás ayudando a bajar costos, estás ayudando a mejorar lo que vas a producir. Sí, claro, mayor tránsito de camiones, claro. Más fácil. Y mejores condiciones de vida para la gente, claro. Sí, esto de la energía en las represas, claro. Estaba clarísimo. Era clarísimo. Sí, pero... Yo creo que se va a retomar, porque eso no lo pudieron desmantelar, quedó allí, sí, lo fueron frenando, avanzó un poquito. Ahora, ese punto de acuerdo entre diversos, que se expresa en el frente de todos, ¿no? Ese punto de acuerdo, ¿está más cerca de la continuidad o de la ruptura del actual modelo? Mirá, si fuera por lo que yo pienso, tiene que ser de la ruptura, sería un error si fuera de la continuidad. Insisto, porque no es el mandato. No es el mandato. La gente decidió votar esta alternativa convencida que es otro proyecto, es otro modelo de país, que vamos para otro lado. No era por acá. No era por acá. Lo que decididamente la gente dijo, no es por acá. Y lo que vemos en las encuestas que dicen que se amplió el no era por acá, creo que hay que tomarlo como una señal muy clara de cuál es la voluntad del pueblo argentino. Claro que uno no se puede olvidar de Grecia, donde incluso hicieron un referendo que sacó 60% de voto a favor, y Tsipras se fue a la Comunidad Europea y dijo, el pueblo griego no quiere esto, sí. Y le pegaron una patada donde te dije, y volvió y le dijo a los griegos, Dicen que la cuna de la democracia es otro lado. Otro lado, claro. Es decir, no es que es tan fácil, porque si no, ya, ¿por qué no lo ha? Esto es enfrentar poderosísimos intereses, por eso hay que hacerlo con madurez, con inteligencia. No se trata de que la solución es confrontar, patear todo. Nadie dice eso. Tiene que ser un gobierno inteligente que tome la decisión de avanzar hacia una dirección con la gradualidad que la relación de fuerza permita. Pero lo que no tiene que ponerse en riesgo es el rumbo. Si se pone en riesgo en el rumbo, estaremos en problemas. Están preocupados, ¿no? De todos modos, estos sectores del Estado. Si no, no saldría. Si lo tuvieran, si fuera que tuvieran garantizado que va para el otro lado. Si claro, no salen a marcar, ¿no? Claro. Estarían calladitos. Ya sacaron la cal y están empezando a tirar alrededor de la cancha, claro, diciendo, por acá, no, vamos a jugar acá. Están preocupados por la lectura que hacen del resultado electoral. Y están metiendo toda la presión que pueden. Porque toda esta presión tiene como objetivo cómo se va a conformar el equipo, el gabinete. Claro. Entonces hay que poner un gabinete de amigos de los mercados. Sí. Porque yo diría no, hay que poner un gabinete inteligente que no sea alérgico a tratar con los mercados, pero que tenga la firmeza necesaria para tratar con los mercados defendiendo el interés nacional. Que sean amigos de la gente. Que sean amigos de la gente. ¿No? Así es, por eso sí. Que cada día se levante empezando. Porque sí, la gente, por lo menos el país. Claro. ¿Viste? No. Sí, porque si no, si empezás poniendo un gabinete de gente que le da tranquilidad a los mercados, pongámonos intranquilos. Claro. El famoso artículo ese de Stiglitz que yo les leí que Stiglitz dice, no se puede prescindir de los mercados, pero los mercados sin regulaciones son un desastre, lo único que hacen es daño. y los mercados no pueden corregir lo que ellos han hecho, porque está en su naturaleza. Obvio, no lo claro, pueden corregir. Va para un lado, no va lo para tiene otro. Que hacer el Estado a través de políticas y de regulaciones. Se trata de nada más que eso. Nadie está planteando la revolución social. Stiglitz habla de capitalismo progresista. Se trata de eso. Igual te voy a decir una cosa, todos saben que vos no sos, y nunca has sido tremendista, ni mucho menos, digo, una postura siempre muy racional, con un objetivo también muy muy claro, pero todo lo que vos estás diciendo en el marco de este proceso electoral, yo creo que es a uno de los pocos que yo lo escucho, en bueno, este término, yo no escucho, más bien ahora hay vacilaciones, silencio, nadie quiere irritar mucho a los mercados, al establishment, llegamos con todo, es un poquito lo que te decía antes, nos llegamos con todo. Está bien, a ver... Yo entiendo que no hay por qué irritar a nadie por deporte. No se trata de irritar. Vos me estás preguntando, yo acá soy columnista de este programa, lo hago con habitualidad, y tengo una continuidad en mi pensamiento, y lo que sí. expreso, no vine a decir ninguna novedad hoy. No, es coherente con todo lo que sigo diciendo lo que dije siempre. Pero otro, ¿sabes qué? En este momento se callaría... Y pero entonces ese otro no soy yo. No emitiría opinión. Ah, bueno, está bien. No, ese otro no soy yo. Yo, mi primer campaña política pública la hice con un cartel que decía resiste los archivos. Sí. Y estoy orgulloso de que hoy, unos cuantos años después, puedo decir sigo resistiendo los archivos. Sí. Es decir, si vos buscás lo que yo he dicho a lo largo de mi vida... política pública, a saber que he dicho más o menos lo mismo en todas las... No vas a cambiar tu discurso por lo que tenés la oportunidad. No, porque es una convicción. Es una convicción. Ahora, yo entiendo que es más fácil opinar que gobernar. Como decirlo con todas las claras. Sí, claro. Por eso, el otro día se lo decía a Caruso en otro programa. Ahorita, sí. Claro. Ser comentarista es mucho más fácil que ser jugador. Claro. ¿Viste? Yo a veces cuando escucho a los comentaristas deportivos dice, le tenía que haber pegado con tres dedos, con un ángulo, sí. El tipo iba corriendo, la agarraban de atrás del culo, le tironeaban, el otro le ponía la mano en la tiene cabeza. La uña encarnada. Tiene la uña, claro. No sabe con qué se me qué minuto, pasó. Y minuto 91. Claro, que muy bien, claro. Entonces, es mucho más fácil decir, habría que ponerse el problema al hombro y hacerlo. Es decir, hay que estar en el cuero de los que tienen que hacer. Tienen que tomar decisiones. Sí, claro. Tienen que tomar decisiones. Y aparte con esta... Porque tienen todas las... Todo esto... Son presiones. Son presiones. Las tienen en la piel. Vos sos presidente, te levantás, lees los diarios y vos me dijo este me dijo este, el otro. Todos tienen algo para decir de vos. Y encima, la parte que me gustó es esta de... Vos ni siquiera sos el que toma las decisiones. Vos te mandaron a tomar decisiones. No, vos sos el que toma las decisiones, pero con un mandato. Por lo que te dijeron otros. Con el mandato del mandante. Y el mandante no son los mercados. El mandante de Alberto Fernández es la ciudadanía. No los mercados. Él va a tener que lidiar con los mercados. A él lo estamos eligiendo para que lidie con esto. Y lo cual no quiere decir, yo no digo que haya que patear ningún tacho porque sí. Sí, estoy hablando de una cosa absolutamente coherente. Cuando vos le decís, mire, hagamos un acuerdo. Usted es una empresa extranjera que fabrica en la Argentina o hace negocio acá, gana plata, sí. Bueno, mire, yo le voy a dejar llevarse una parte, lo que gane, y la otra parte usted tiene obligación de reinvertirla. ¿Es tan loco? Tengo cosas así de sencillas. Porque si usted se la lleva toda, nosotros estamos en un problema. Ahora, yo entiendo que usted es una multinacional, su casa central está allá, pero convengamos que usted se va a llevar un X porcentaje, o que usted los tres primeros años no se lo va a llevar, me lo va a dejar y a partir del cuarto se va a llevar una cantidad, qué sé yo, se acuerda, se negocia. La negociación de Evo Morales con las empresas del gas, sí, claro. Cuando le dijo, muchacho, cuando él llegó, era 80 para las empresas y 20 para el Estado. Dijo, cambiamos, era 80 para el Estado, 20 para ustedes. Se quedaron todos. No se fue nadie. Pues seguía haciendo negocio. Seguía haciendo negocio. Entonces, yo no estoy diciendo, hacen falta empresas que pierdan. No, hay... Además, a las empresas, si la gente gana más, le va a ir mejor. porque va a haber más consumo, se va a dinamizar la economía. O sea, que en esta interpretación sobre el resultado electoral de las PASO, y que ahora se, en teoría se van a ratificar de vuelta con esos mismos números, o quizás mayores en octubre, y donde estamos interpretando, y el establishment está, lo interpreta de una manera, según su propia óptica e interés, la elección de Axel Kicillof a mí me parece que es la que tuerce la balanza en un punto, ¿no? Digo, más allá de Alberto como candidato a presidente, porque Axel Kicillof expresa claramente políticas económicas contradictorias con las que se aplicaron estos cuatro años, ¿no? Sí, pero va a ser un gobernador de una provincia, de la más grande, pero el marco de su acción es la provincia. Las políticas se aplican a la nación, son claro, nacionales. Yo creo que... Pero digo, igual sí, la interpretación del voto. Sí, sí, sí, el estoy voto. De acuerdo. Y por eso es muy interesante que Axel ganó por más margen aún que la nación. Claro. Y que el famoso plan D... parece que era muy abstracto, ¿no? Y que esa idea de que si se desdoblaban las elecciones, y que si se desdoblaban, y que ganaba, y que retoma esta idea de... yo cuánto, bueno, el plan irse a la B. El plan irse a la B, claro. Entonces, el triunfo contundente de Kicillof Magario en la provincia también muestra que es donde con más dureza se ha sufrido las consecuencias de estas políticas, porque las concentraciones de pobres de la Argentina no son las que están en Jujuy. También hay pobres, suficiente y mucho, pero por densidad demográfica, las concentraciones de pobreza de la Argentina están en el Gran Buenos Aires. Y qué cerca estaban de no estar como están hoy. Claro, que hace tres años atrás. Entonces, creo que la trayectoria de Axel como ministro de Economía, las políticas que impulsó y demás, han sido mucho más valiosas que lo que todos creen que esto es porque se fue en el autito con el amigo, y yo creo que eso le agrega valor. Exacto. Pero el valor fundamental es que él representa en el imaginario otra política, otro modelo. Me quedo con esto, Carlito. La verdad es que necesitamos 2 horas más de programa. Gracias por estar acá. Dígame, igual. Tiene que seguir venir 2 veces más por semana, ¿qué crees? Bueno, qué sé yo, estamos... Grabamos en otro ámbito. Estábamos de buena charla. No, bueno, dejen ahora de ser liberales. Te iba a decir porque no repaso liberales, todo. Liberales. 12 de mediodía.